Sevilla y el flamenco. Ambos unidos y separados. Sevilla, donde es posible gozar del mejor flamenco o no hacerlo en absoluto. El mejor flamenco se disfruta una vez que sabes lo que es. Tienes que buscarlo y no es sencillo. Necesitas familia o amigos que conozcan el mundillo y te enseñen, que te descubran dónde ir. Sin embargo, encontrar gentes que cantan o bailan, que cantan o bailan con sentimiento, que te permiten disfrutar de la fiesta y llenarte de sensaciones, eso es, o era, fácil en esta ciudad. Recuerdo noches de la carbonería, amaneceres en el bar de Lucas, barrio de Santa Cruz, que una vez cerraba sus puertas se convertía en tablao. Jaleos que hicieron crecer en mí el amor por el cante, por el baile sentido, sin participar por no estropear la magia performando siempre parte de la fiesta. Se llenaba el aire de fuego, de penas, de alegrías. Poco a poco se va perdiendo la magia. La última vez que estuve en la carbonería, el flamenco ya no surgía solo. Había un tablao con noches y horas prefijadas. En fin, todo pasa y todo queda. La labor dura, la danza alegre, la mente pura. La vida avanza, mezclando duro, trabajo y danza. Hoy tocan risas, bailes por tangos y bulerías. La labor dura, la danza alegre, la mente pura. Duelen las manos, temblando el aire al compás gitano. Bailad con prisas, que la alegría se va en las brisas. La labor dura, la danza alegre, la mente pura. Si rompe el alba, muere el jaleo y torna la calma. Azul el cielo, ya se fue el sueño y fin del revuelo. La labor dura, la danza alegre, la mente pura.